La Biblia nos exhorta a orar sin cesar. Sin embargo, muchos admitirían que cuando se trata de la disciplina de la oración, cargamos más culpabilidad que satisfacción. ¿No es así? Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos A. Zazueta continuará con este estudio de la oración, basado en el libro de los Hechos, capítulo 6, y compartirá unos principios liberadores acerca del poder de la oración. Así que acompáñenos y abra su corazón para escuchar este mensaje titulado La oración, un clamor. El capellán de la Universidad de Westmont escribió lo siguiente: la oración es la interferencia radical del status quo. Esto quiere decir que a pesar del curso que lleva nuestra vida, nuestro día, nuestro caminar, nosotros podemos parar, podemos interrumpirlo con una oración. Si el día suyo comienza a ponerse difícil, entonces pare un momento y antes de que el clímax de la situación emerja y todo se empeore, póngase a orar, hable con Dios, cuéntele de esa situación. Si le oprime el pecho, si le hace un nudo en la garganta, de verdad yo le recomiendo que se detenga un momento a orar. Si en este momento usted va manejando, pare un instante en la orilla, deténgase un instante, entréguele al Señor ese sentimiento. Usted no va a poder con Él, solo no va a poder. Entonces, antes que la situación por lo que usted esté pasando comience a apuntar en una dirección no planeada, yo le pido que en este instante interrumpa de una manera radical el status quo. Fíjese lo que dice aquí el capítulo 6. Al llegar a este capítulo, podemos ver que la persecución de la iglesia, de los cristianos, continúa. Y no solo continúa, sino que también se acrecienta. Sin embargo, ahora la iglesia es más grande. Miles de personas ahora conocen de Cristo. Ahora son liderados por 12 personas de la iglesia. Versículo 1. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: «No es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea». ¿Se da cuenta? Podemos ver con claridad que el éxito rotundo que la iglesia estaba teniendo con solo ver el número de seguidores en Cristo. Henry Beecher describe este éxito como el nido del año pasado del cual los pájaros ya han volado. Y ahora vemos otra serie de problemas que está teniendo. Y estos problemas son derivados del crecimiento radical de una iglesia. Toda iglesia que está en crecimiento va a tener problemas. Eso es normal. Es parte de la vida de una iglesia. En esta ocasión, ciertas viudas de la iglesia no fueron atendidas propiamente, pues carecían de ayuda y de alimento, necesidades que la iglesia misma podía absorber. Entre más grande el grupo, más grandes las necesidades. Así que la misma iglesia escogió a un grupo de fieles individuos que se encargaron de ver por estas necesidades, de velar por las necesidades de estas viudas. Los primeros diáconos, que es el título como se pone aquí en la escritura a los servidores, los primeros diáconos en la historia de la iglesia fueron encomendados a ver por las necesidades de la iglesia. Ahora veamos lo que nos dice el versículo 4 de este capítulo 6 de Hechos, pues aquí es donde se menciona por primera vez la tarea del grupo de ancianos. Dice el versículo 4: «Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra». ¿Se da cuenta del orden? Primeramente es la oración y después es la administración de la palabra. Las reuniones de ancianos encabezadas por su servidor, cuando nosotros nos reunimos, siempre comenzamos con una oración de unos 10-15 minutos. Después de esto tratamos los asuntos agendados. Y cuando oramos, cada uno de los integrantes del cuerpo de ancianos ora de forma espontánea y sin apuros. Aunque nuestra agenda de asuntos por tratar esté llena, nuestro tiempo de oración nunca es minimizado ni limitado, pues sabemos de antemano que nuestra tarea principal es orar, pasar un buen tiempo de forma colectiva en la oración. Nuestra iglesia se sostiene gracias a la oración. Contamos con grupos de oración que se reúnen para orar por las diferentes necesidades de nuestra iglesia y por los diferentes ministerios que Dios ha puesto en nuestras manos. Estoy muy agradecido con el Señor por las personas que están a cargo de estos grupos de oración, pues creo firmemente que nuestro ministerio ha florecido de la manera que Dios lo ha permitido, gracias a la oración de sus siervos. Ahora, volviendo a los ejemplos de hombre de oración de la Escritura, ¿qué me dice usted acerca del caso de Esteban en el capítulo 7 del libro de los Hechos? ¿Qué fue lo que Esteban hizo cuando fue apedreado a muerte? Bueno, si usted lee el versículo 60, se dará cuenta que Esteban, al sentir los golpes de las piedras sobre el rostro y su cuerpo, dijo: "Oh Señor, no les tomes en cuenta este pecado". Y después de esto murió. De acuerdo al versículo 58, un hombre, un joven llamado Saulo, el cual sostenía las ropas de los que apedreaban a Esteban, nunca se olvidó de las palabras de esa impactante oración. De hecho, quizás le vinieron a la mente en su camino a Damasco, cuando Dios lo llamó y cambió su vida para siempre. Quizás fue la oración de Esteban la que quebrantó el corazón endurecido de Saulo. Lo que podemos aprender de estos ejemplos, del ejemplo de la persecución de la iglesia primitiva, como la del ejemplo de Esteban antes de su cruel muerte, es que en ambos casos ni el temor ni la ansiedad tuvieron cabida, sino la oración. Desafortunadamente, el tiempo en el que vivimos actualmente, lo primero que ven nuestros hijos cuando inesperadamente nos amenaza alguna adversidad es el temor en nuestros rostros. Lo primero que hacemos es enseñar a nuestros hijos a tener miedo, a explotar en ansiedad y desesperación, cuando lo que deberíamos de hacer es simplemente orar, ponernos de rodillas ante nuestro Dios y dejar que Él tome control de esta situación. Quiero invitarle a abrir su Biblia en Filipenses capítulo 4. El apóstol Pablo escribe una carta a sus amigos en Filipos y les dice, versículo 4, «Regocijaos en el Señor siempre». Otra vez lo diré, «Regocijaos». Y si usted está enterado de las condiciones en las que se encontraba el apóstol Pablo al escribir esta carta, entonces sabe perfectamente bien que lo que nosotros sufrimos no es nada comparado con lo que sufrió el apóstol Pablo. En el versículo 5, Pablo dice, «Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres». El Señor está cerca. Aquí Pablo menciona dos cosas en estos dos versículos que muy rara vez son vistas entre los hijos de Dios: regocijo y bondad. ¿Cómo podemos proyectar gozo y bondad ante la adversidad? Bueno, el versículo 6 nos dice cómo. Dice: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica. ¿Se da cuenta? Por nada, en todo, mediante oración. Así que no se preocupe absolutamente de nada, pero ore absolutamente por todo. Su preocupación no soluciona nada. Lo que sí ocasiona es cansancio, desvelos, intranquilidad, ansiedad y un sinfín de emociones negativas en su vida, que lo único que provocan es hacer que el problema sea más grande que lo que es en realidad. Y mientras tanto, nuestro Dios se encuentra pacientemente esperando que usted y yo le busquemos, que demos un grito desesperado de ayuda en esa situación desesperante en la que estamos viviendo. Versículo 6. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Aquí está la respuesta. Sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Antes de que usted llegue a casa el día de hoy, acabe de una vez por todas con esas preocupaciones. Y en lugar de pensar en todas las cosas que están fuera de su control, yo quiero animarle a que se ponga a orar, a que deje todas esas preocupaciones en las manos de Dios, que verdaderamente las deje en sus manos, no las tome otra vez, pues usted bien sabe que no hay absolutamente nada que usted pueda hacer para mejorar su situación. Dios quiere tomar sus cargas, Él quiere que confíe en Él, pues promete que suplirá todas nuestras necesidades siempre y cuando le demos la prioridad que Él se merece. En el versículo 7 de este mismo capítulo, podemos ver con claridad la conexión que hay entre la promesa que vimos en el versículo 6. Después de haber orado, Dios promete lo siguiente: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Usted no sabe lo mucho que me fascina este versículo. La gente le dirá: ¿acaso no te importa el problema por el que estás pasando? Y usted les podrá responder: sí me importa, pero no me preocupa más. Dios se especializa en arreglar este y muchos de otros tipos de problemas, así que prefiero dejarlo todo en sus manos que seguir preocupándome por algo del cual yo no tengo el control. Ahora veamos lo que nos dice el mismo apóstol Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Tres palabras, claves, tres palabras, escúchelas: orad sin cesar. Repito, orad sin cesar. Esto significa que al abrir mis ojos por la mañana, antes de levantarme, yo haga una oración. Que al ir de camino al trabajo, haga una oración. Que al enfrentar alguna tragedia, haga una oración. Que al ir de camino por mis hijos a la escuela, haga una oración. A todo tiempo y en todo lugar, hacer una oración. Haga suyas estas disciplinas espirituales de la vida cristiana. Son muy necesarias para el crecimiento espiritual. Enfóquese en el Señor. Ore sin cesar. Y al orar sin cesar, ¿sabe usted lo que va a pasar en su vida? La paz de Dios lo va a inundar. Lo bañará completamente. De tal manera que lo reflejará a los demás. Las demás personas podrán ver su rostro y decir, no puedo creer que haya tanta serenidad en ti. Y así, usted dará señales de madurez espiritual en su vida. Entonces usted comenzará a conocer más a ese Dios que quiere relacionarse mucho con usted. El autor cristiano Dallas Willard, en su libro El Espíritu y las Disciplinas, lo pone de esta manera, diciendo, el orar con frecuencia nos da la disposición de orar otra vez, las veces que sean necesarias y en el momento necesario. Así es que, entre más oremos, más pensaremos en orar. Y cuando veamos los resultados de nuestra oración, cuando veamos claramente las respuestas de Dios a nuestras peticiones, entonces nuestra confianza en el poder de Dios se va a desbordar y tocará otras áreas en nuestras vidas. Una madre misionera de nombre Rosalinda Gofford explica lo siguiente, basado en aquellas experiencias de una vida dedicada a la oración. Dice, quizás el elemento más preciado al pedir y recibir de Dios yace en el fortalecimiento de la fe, el cual llega cuando una petición bien definida es contestada. ¿Qué más convincente y motivante que un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer, verdad? Lo más hermoso de todo esto es que Dios, y solo Dios, es quien realiza la obra, quien realiza el trabajo. Nosotros no podemos tomar el crédito, no podemos darnos el crédito por lo que solamente Dios puede hacer. Él contesta cada una de nuestras oraciones de acuerdo a su divina voluntad. Esto me lleva a explicar algunas cosas concernientes a los peligros que podemos enfrentar cuando oramos. Primero, el peligro de la irresponsabilidad. Me refiero a lo irresponsables que podemos ser en cuanto a nuestra manera de orar, a las cosas por las cuales no tenemos por qué orar. Lo único que tenemos que hacer es responsabilizarnos y hacerlas. Como por ejemplo, cuando usted quiere bajar de peso, ¿para qué ora? ¿Qué tipo de oración es esa? ¿Se da cuenta? Lo único que tiene que hacer es dejar de comer en exceso y hacer un poco de ejercicio. Así que no seamos irresponsables a orar. Hagamos nuestra parte, pongámonos a dieta, hagamos ejercicio para este tipo de cosas. Yo creo, estoy convencido que no es necesario orar. Número 2. El peligro de caer en teorías erróneas. Como por ejemplo, la de pensar que Dios es humano o que es un hombre anciano. Recuerdo que cuando era niño yo solía pensar que Dios tenía como 800 años y que tenía una barba larga y un vestido blanco y sentado en un trono muy grande. ¿Qué es lo que hacen este tipo de pensamientos a la oración? Bueno, pues pone todos los límites humanos en Dios. Nuestro Dios es un ser divino, todopoderoso, y para Él no hay límites. Su poder está fuera de nuestra comprensión. Para Él no hay imposibles porque nada es imposible para Dios. Otro peligro es el de comprometerse al máximo. Quiero decir que tengamos una vida sumamente ocupada y que la agenda de trabajo que tenemos sea tan cargada que no haya cabida para la oración. Por favor, no haga eso. Siempre dedique un tiempo a la oración. Ore cuando se levante, mientras haga el café, mientras se viste, cuando se sube al coche, mientras maneja el lugar de trabajo, la escuela. Ore en todo momento y en todo lugar. Muchas veces sus labios articularán su oración, pero muchas otras veces su mente lo hará. Recuerde que Dios promete llevar nuestras cargas y que siempre hay una respuesta a su oración, la cual puede ser un sí, o puede ser un no, o puede ser un terrible espera. Este mensaje no pretende únicamente dar una definición práctica de lo que es la oración, o presentar un argumento a favor de la oración. Aunque esto sí se menciona brevemente, lo que realmente pretendo al comunicar este mensaje es acerca de una relación de amor, una relación amorosa, profunda, continua y creciente con el gran Dios del universo, y un amor a tal magnitud que espera respuesta de nosotros. Para ser oradores efectivos, necesitamos ser amantes efectivos. En su famosa rima del viejo marinero, el autor Samuel Taylor Coleridge declara lo siguiente, «Ora mejor quien ama mejor». Seguramente este autor tomó esto de la Biblia, porque en todas las páginas de ella se respira un lenguaje del amor divino hacia nosotros. La oración real proviene no del movimiento de los labios, sino del amor que sentimos por nuestro Dios. En una ocasión, un amigo estaba caminando por un centro comercial con su hijo de 2 años. El niño no estaba de muy buen humor, que digamos, pues estaba molesto y estaba llorando. El frustrado padre hacía todo lo que podía para intentar callar a su hijo, pero nada parecía funcionar. El niño simplemente no obedecía. Luego, en un momento de inspiración, el padre levantó a su hijo en brazos y lo presionó contra su pecho, y comenzó a cantar una canción de amor en un tono suave al oído de su hijo. Ninguna de las frases rimaba, estaba fuera de tono, y de la mejor manera que él pudo, este padre comenzó a compartir lo que había en su corazón. Le decía: "Te quiero mucho. Estoy feliz de que seas mi hijo. Me haces muy feliz. Me gusta oírte reír". Y así, el padre siguió caminando de tienda en tienda haciendo sus compras, cantando en voz baja y desafinada, inventando frases que no rimaban. El niño se calmó y se quedó quieto, escuchando esa extraña pero maravillosa canción. Ellos terminaron sus compras y se fueron de regreso al automóvil. Mientras el padre abrió la puerta de su auto para acomodar a su hijo en el asiento de bebés, el niño levantó la cabeza y simplemente le dijo: "Papi, cántame otra vez, cántame otra vez". Hermosa historia. Esto me recuerda a las palabras del himno Bellas Palabras de Vida, la primera estrofa con que empieza diciendo: "Oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida". Estas palabras son un eco de las palabras de Jesús a sus discípulos cuando él dijo en Juan 6:63: "Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida". Y me encanta la respuesta que dio el apóstol Pedro en el versículo 68: "Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna". La oración es algo así. Con sencillez de corazón nos permitimos ser tomados en los brazos de nuestro Padre Celestial y dejamos que Él nos cante su canción de amor una y otra vez. Orar es cambiar. A esto le llamo disfrutar de una gran gracia. Qué bueno que Dios nos ha provisto de un camino en el que el Espíritu Santo puede producir en nuestra vida amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. En uno de los dichos de los padres del desierto, Abba Lot se dirige a visitar a su maestro Abba Joseph para preguntarle: "Abba, en la medida de mis posibilidades, cumplo mi pequeña vocación. Ayuno un poco, oro y medito un poco. Vivo en paz y hasta donde me es posible, purifico mis pensamientos. ¿Qué más puedo hacer?". Entonces, el viejo maestro se paró y juntó sus manos en señal de oración y las elevó al cielo. Sus dedos se volvieron como 10 lámparas de fuego y le dijo: "Si lo deseas, tú puedes volverte todo fuego". Qué interesante, ¿verdad? Es verdad, hermano, nosotros podemos volvernos todo fuego si constantemente recurrimos a la oración como nuestro medio de comunión con Dios, no solamente comunicación, sino comunión con nuestro Padre Celestial. Hay una gran necesidad en estos días de que hombres y mujeres cristianos den a conocer sus asuntos terrenales con un espíritu de oración. Necesitamos que el espíritu del domingo sea llevado al lunes, al martes, al miércoles, y así sucesivamente hasta el sábado. Pero esto no puede realizarse si somos creyentes faltos de oración. La gente del mundo piensa que la oración es demasiado insuficiente como para entrar en la rivalidad de las cosas terrenales. Es necesario que la totalidad de la iglesia de Dios en la tierra acuda a la oración. La iglesia sobre sus rodillas puede traer el cielo a la tierra. La maravillosa habilidad de Dios para hacer cosas a nuestro favor se expresa de esta manera en una de las declaraciones más comprensivas del apóstol Pablo cuando escribió su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 8, y dijo: "Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes". ¿Se da cuenta de esta declaración? Dios puede hacer que toda gracia abunde. Es decir, Él es capaz de dar con tal suficiencia que podamos abundar o sobreabundar, pues, para toda buena obra. Pero me pregunto, ¿por qué vivimos como si no creyéramos en este orden desbordante? La respuesta es sencilla: una falta de habilidad en la oración. No tenemos porque no pedimos. Somos débiles y enfermizos y estamos empobrecidos por causa de nuestro fracaso al no orar. Dios está restringido en su accionar porque nosotros estamos restringidos por nuestra falta de oración. La oración está hecha para el oído de Dios, no para el oído del hombre. Es Dios, no el hombre, quien escucha y contesta la oración. La oración cubre todo el rango de las necesidades del hombre. Por eso es que debemos presentar todo ante Dios por medio de la oración. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Me gusta esta frase y por eso la repito. La oración está hecha para el oído de Dios, no del hombre. Me recuerda mucho la historia de aquel niño que estaba en la noche diciendo sus oraciones y estaba en su cuarto solo con la media luz y estaba hablando con Dios diciéndole: oh Dios, dame una bicicleta. Oh Dios, dame una bicicleta. Oh Dios, necesito una bicicleta. Y así continuó por varios minutos. La mamá, cuando pasó por el cuarto del niño para ver si estaba dormido, lo escuchó diciendo estas cosas a Dios. Y entra y le dice: hijo, Dios ya te escuchó, no tienes que repetirle tantas veces, ni tampoco tienes que hacerlo en voz alta. A lo que el niño responde: sí, mami, yo sé que Dios ya me escuchó, pero no estoy seguro si la abuela, que está durmiendo al lado, me ha escuchado, porque al final de cuentas es ella la que compra la bicicleta, ¿no? A veces actuamos así, oramos en voz alta y repetimos una y otra vez, no tanto para que Dios nos escuche, sino para que nos escuche alguien de la audiencia que en algún momento pueda suplir esa necesidad. Dios es el que escucha la oración y en su momento la contesta. Muchas veces dice sí, muchas veces dice no. Y lo más difícil, muchas veces dice espera, espera. Como lo dice Edward M. Bounds, quien es considerado un hombre de oración: la oración es hija de la gracia, y la gracia es para la totalidad del hombre y para cada uno de los hijos de los hombres. Nosotros hacemos lo que Dios ordena. Vamos a donde quiere que vayamos. Decimos lo que quiere que digamos. Su voluntad es nuestra ley. Su placer es nuestro gozo. Hoy, Dios está buscando a los perdidos y quiere que nosotros los busquemos con Él. Está pastoreando a las ovejas y quiere que nuestra cooperación se haga notar. Él quiere usarnos para llevar a cabo sus planes y propósitos en este mundo. Él está abriendo puertas en tierras paganas y quiere que nuestro dinero y nuestras oraciones lo acompañen. Si Dios quiere que estemos en comunión con Él, ¿por qué no lo estamos? Quizás hemos hablado de cosas que a usted no quería escuchar, pero ¿sabe qué? Son cosas que le van a ayudar a alcanzar lo que siempre usted ha anhelado. Pero no quiero dejarlo solo. Yo también me comprometo a poner en práctica esta disciplina de la cual hemos estado hablando el día de hoy. Hagamos de la oración una disciplina. Le recuerdo que no será algo que se dé por sí solo. Necesitamos practicarla. Nos tomará tiempo y esfuerzo. No será fácil. Ah, pero ¿cómo ayudará a crecer espiritualmente? Está escuchando a Visión para Vivir con los pastores Chuck Swindoll y Carlos A. Zazueta y el mensaje: la oración, un clamor. Estamos agradecidos por la invitación que Dios nos da para encontrarnos con Él en nuestros momentos de dolor y sufrimiento. Espero que estas siguientes palabras de uno de nuestros oyentes sea de ánimo para usted. Hace más de un año que mi esposa por 28 años falleció, a los 59 años de edad. Porque ella conoció a Jesús, sé que ahora no está sufriendo de dolor. Pero, para serle honesto, mi duelo ha sido problemático. Me he sentido solo y he tenido un sinnúmero de preguntas del por qué ella falleció tan joven. Escucho a Visión para Vivir diariamente en línea y me alegro que lo hice hoy. El mensaje de hoy me dio esperanza y el pastor Carlos restauró todo lo que ya sabía pero no podía captar. El pastor Carlos ha sido mi fuente de enseñanza bíblica sólida por más de 6 años y lo será por muchos años más. Gracias, Visión para Vivir. Gracias, querido hermano, por tomarse el tiempo y compartirnos su historia el día de hoy. Me siento profundamente conmovido por sus palabras. Aun cuando la vida nos trae sorpresas poco agradables, sabemos que la palabra de Dios nos trae esperanza. cada vez que ponemos nuestra confianza en el plan soberano de Dios, hay esperanza. Esta historia que ustedes acaban de escuchar, tan personal, de este querido hermano, nos recuerda el impacto diario que hace Visión para Vivir en la vida de muchas personas. Y cada vez que usted dona este ministerio, usted contribuye a que esto sea posible. Por favor, tome nota. Anote nuestra información de contacto para que se comunique hoy mismo, si es posible. Sigamos juntos haciendo discípulos. Sigamos juntos proclamando el nombre de Jesús, hasta que todo el mundo sepa que en Cristo sí hay esperanza. No hay un día que un oyente no comparta con nosotros cómo el programa de Visión para Vivir le ha impactado su vida. Para muchos, este programa les trae esperanza. Es nuestro deseo que haga lo mismo para usted. Es por eso que Visión para Vivir le ofrece Fe para el Camino, un libro devocional con 30 inspiradores mensajes escritos por el pastor Charles Swindoll. Experimente el consuelo y el amor que Dios tiene por usted con la oferta del mes que le ofrecemos, como agradecimiento por su donación a este ministerio. Adquiera el libro Fe para el Camino al enviar su donativo de cualquier cantidad a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034, o llamando al 1-800-898-4847 o 972-473-5133 si usted está fuera de los Estados Unidos. Esto es todo por hoy. Sintonícenos mañana para continuar con esta serie titulada Prácticas para la Vida Cristiana, aquí en Visión para Vivir, con el pastor Carlos A. Zazueta. Hasta entonces.